viendo algo sobre lo que la Biblia nos dice de la hospitalidad. Tema hermoso que pasa por todos los libros de la Biblia, no solo en enseñanza, sino también con ejemplos. Vimos hace algunas semanas el ejemplo supremo, Betania, el lugar donde el Señor Jesús le gustaba hospedarse y donde pasó la última semana que estuvo en esta tierra. Casa de descanso. Hacía honor a su nombre, Betania. No vamos a pretender, dice uno, ser lo mismo. Sin embargo, hablando de la hospitalidad, ciertamente, el lugar más sencillo o más humilde de un cristiano debiera ser, en cierto sentido, una Betania. Lugar donde el creyente o el inconverso haya descanso. Donde el inconverso oiga palabra de Dios y vea también la obra de Dios. Y el creyente encuentre refrigerio. No me refiero tanto al material como también al espiritual. Pero una casa de creyentes donde todo ande a puros portazos, indirectas, rencillas y malos gestos, está dando un pésimo espectáculo, hermano. Ciertamente no es una Betania ni es un lugar donde se pueda hallar descanso y hospitalidad. Y vimos la semana pasada otro ejemplo más. El caso de Abraham cuando llegaron allí dos ángeles y el Señor. Y cómo se sintieron tan bien con él. Y si algo dieron, el matrimonio me refiero, Abraham y Sara, mucho más fue lo que recibieron. Es que siempre es así. Si algo damos, es mucho más lo que recibimos. Y luego, los ángeles siguieron a Sodoma y allí, bueno, estaba otro hombre. Un hombre justo, pero mundano, que estaba en el lugar equivocado, pero que él mismo escogió. Y los ángeles no querían estar allí. No se sintieron bien allí. Querían quedarse en la calle y ciertamente no lo pasaron bien. Hoy vemos la diferencia entre un hombre llamado amigo de Dios y un hombre que tenía el conocimiento también del Dios verdadero, pero que estaba contaminado ciertamente con la maldad y la depravación de Sodoma y Gomorra. Volveremos a leer en Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, nuestra memoria se va inmediatamente allí a Génesis 18 y a Génesis 19, sí. Pero hay otros ejemplos también. Vuelvo al caso de Betania, cuando aquellos hermanos hospedaron al Señor, no solo hospedaron ángeles, hospedaron al mismo Hijo de Dios, tan superior a los ángeles, ¿no es cierto? Y ángel no significa alguien solo con alitas o que venga del cielo, significa sencillamente mensajero. Y cada vez que se abre las puertas de un hogar, especialmente, ¿no?, en conferencias como las que, si el Señor permite, se realizarán, ciertamente, sin quererlo, sin saberlo, muchas veces también albergamos ángeles, porque su estadía o su presencia fue tan beneficiosa. Ahora quiero ver otro ejemplo. Vamos viendo la enseñanza con ejemplo, pero quizás no lo vamos a explicar muy bien porque son conocidos, pero conviene leerlos. Vamos a los Hechos 16. Volveremos aquí a Hebreos. Los Hechos 16, ahí está cuando el Evangelio llegó, ¿no?, recién a Europa. Y la primera persona convertida fue una mujer, allí llamada Lidia. En el verso, esos 16, verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, a Pablo y a sus compañeros. Recién convertida, Sí, es que esta es una gracia de Dios. Esta es una obra de Dios. La hospitalidad no depende de que seamos más o menos caritativos o bondadosos. Si dejamos actuar el amor de Dios va a producir amor en nosotros también. Inmediatamente, lo que quiso decirle fue en el verso 15, si ustedes creen que yo me he convertido, me he bautizado y soy del Señor, muéstrenmelo hospedándose en mi casa, porque hasta cierto punto eran desconocidos. Y él se quedó. Imagínense, Pablo no tenía casa. Por causa del ministerio, no tuvo familia. Habría sido muy embarazoso para él estar sujeto a una familia. No habría recorrido el mundo tan extenso que recorrió, atado, ¿no?, a esposa e hijo. Sin embargo, siendo su caso especial, qué hermosos fueron los lugares donde lo hospedaron. Recibieron un ángel, mucho más que un ángel, a un siervo de Dios. ¿Te parece? Bueno, aquí mismo, sin irnos. Después, cuando se convirtió el carcelero de Filipo, ¿no? También es muy conocido que vino un terremoto allí. Verso 30, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Increíble lo que hace la gracia de Dios. El mismo hombre que los puso en el calabozo más adentro y puso sus pies en el cepo, ahora es un hermano. Y lo primero que hace es lava las heridas y abre su casa. Y cuando después dijeron a los apóstoles que podían irse tranquilamente, ellos dijeron que no. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, donde habían estado antes. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A quién recibió el carcelero de Filipo? A un ángel, mucho más que un ángel, a un siervo de Dios. ¿Qué les parece, hermano? ¿Será por eso, en gran medida, que Pablo amaba tanto a los de Filipo? Porque se acordaba, de los triunfos del Evangelio allí y también del cariño que ellos le demostraron. Esto es hospitalidad. Seguramente ninguno de los ejemplos que hemos leído ha tenido una casa muy elegante, ¿no? Muy grande. Sin embargo, una de las marcas del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de estos nuevos creyentes era mostrar hospitalidad. Ahora bien, la hospitalidad es enseñanza en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Porque Israel fue un pueblo superior a cualquier otro pueblo, porque tenía la enseñanza del mismo Dios, el Dios de la gloria, y la enseñanza permeaba todo el actuar en su vida. Para el israelita, y ahora hasta cierto punto también para el oriental, las enseñanzas que reciben permea su vida, es decir, no es como nosotros. Para ellos, fe y la práctica van unidos. Lo que creen y lo que hacen van unidos. No como nosotros que podemos creer una cosa y hacemos otra. Ellos no. ¿Ven los musulmanes? Ellos creen que lo que leen en su libro es así. No está separado. De modo que la hospitalidad formaba parte, de su actuar, cuanto más el pueblo de Dios, ¿no? Leí los otros días de un periodista norteamericano que fue a Arabia Saudita y allí cuando le dieron el pasaporte o los informes, anotaban qué religión tenía y él puso ateo. No lo dejaron entrar. Porque para el musulmán no hay ateo. No consideran que un hombre no cree en Dios. Así que no lo dejaron entrar. ¿Qué pongo? Póngale cristiano, ya está. Puso cristiano, ahí lo dejaron entrar. Porque a ellos no le cae en la cabeza de que alguien pueda. No, no, no. Algo tiene que creer. Y lo llevan a la práctica. Entonces, la hospitalidad para el israelita era algo extraordinario. Pero que venía de su Dios. No estaban obligándolo en absoluto. Ahora bien, Entre todas las enseñanzas, Dios había mandado. Hay siete fiestas de Jehová, ¿no?, que están escritas en la Biblia. Ahora tienen unas pocas más. Y el israelita no se guiaba por el calendario como nosotros nos guiamos hoy, sino que se guiaba por las fiestas que Dios había instituido, fiestas religiosas. Pero estaba obligado el varón israelita a ir por lo menos 3 veces en el año a la capital, a hacer un viaje, no turístico. Hoy día hacen muchos viajes turísticos a Jerusalén. No iba en turismo. Tenía que ir a la casa de Dios y presentarse. ¿Ah? ¿Y esto implicaba qué? Viajar kilómetro y kilómetro. Alguno viviría ahí, pero la inmensa mayoría del norte, del sur, del oriente y del poniente tenían que ir. ¿Y dónde se hospedaban? Bueno, lo vamos a ver. Vamos al Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, el verso 16 también. Lecciones para nosotros, escritas para este pueblo, para enseñarnos también a nosotros. Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y él escogió Jerusalén. Ya. 3 veces en el año. Podía ir más veces. Ya. Pero por obligación, ya, ve, leámosla. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, donde recordaban la salida de Egipto. En la fiesta solemne de la semana, Pentecostés, los Hechos capítulo 2, estaban de todas las naciones bajo el cielo. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, cuando tenían que vivir en ramadas, 60 tabernáculos, recordando su peregrinaje. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos viendo, ¿cierto? 3 veces en el año, obligatoriamente, debía de subir todo varón, para demostrar que era el receptor de las bendiciones de Dios. Y créanmelo, hermano, no crean, uno pensaría que era algo tedioso para ellos. No, esperaban con alegría la fecha. Ahí hay 15 salmos, ¿ah? Los salmos, ¿cómo se llaman? Aquellos salmos, ¿cómo se llaman? Graduales, que hablan de la alegría de Israelita. Yo me alegré con lo que me decían. No crean ustedes que se ponían a lamentarse. No. ¿Ah? 15 salmos para los peregrinos, que expresaban su alegría de ir a la casa de Dios. Y ninguno llegaba, bueno, aquí, pues Señor, mire, yo soy tan pobre que ninguno, porque no había pobres ahí, no me refiero a los materiales, bendecido por su Dios, ricamente bendecido, tenía que llevar una muestra, ¿ah?, de lo que había recibido, no todo, una muestra, y algo más. Qué tremendas lecciones no tenemos aquí. Bien, ahora, de todas las fiestas a las cuales ellos acudían a la capital, la más querida y la más antigua era la Pascua. Hasta hoy la celebran, para hoy la siguen celebrando. Y se dice que en obediencia a la palabra de Dios, donde hemos leído que debían de presentarse delante de Dios, se dice que en el tiempo del Señor, la población de Jerusalén no era más de 40, 45 mil habitantes. Una ciudad relativamente pequeña en comparación con las ciudades de ahora. Pero para la fiesta de la Pascua, que era la más querida para ellos y la más antigua, se juntaba más de 1,5 millones de peregrinos. Entonces aquí viene la pregunta, Loki, ¿dónde cabían? ¿Dónde cabían? ¿Pero cabían? ¿Dónde? En primer lugar, la hospitalidad de los judíos. Abrían sus puertas, todo. El israelita tenía un dicho, la casa decía, la casa del judío debe tener 4 puertas, indicando los 4 puntos cardinales. Y recibían al que viniera de cualquier tribu, de norte o del sur, aunque no fueran familiares, porque pertenecían al pueblo de Dios. Si estaba allí, era porque pertenecían al pueblo de Dios. Y cuando les quedaba cabida, ponían una cortina roja en la puerta, que indicaba, aquí cabe otro. sé cuántos hermanos han puesto cortinas o 100 cortinas, pero han tenido que recibir a más. Pero lo sea. Segundo, la mayoría llevaba sus carpas y ocupaba todos los espacios libres. Ha sido un espectáculo tremendo. 1,5 millones en carpas. Ocupaban todos los espacios disponibles. Tercero, Betania estaba cerca, 3 kilómetros, de modo que se extendían hacia allá. ¿Y a qué iban? Bueno, iban a la casa de judíos. Oiga, yo tengo mi casita tan chica y nunca vamos a tener una casa muy grande, le voy a decir. Pero imagínate si llegaron 1,5 millones de hermanos y los recibían. Bastaba esta credencial. Somos el pueblo de Dios. Vamos al Salmo 133, por favor, que es uno de los cánticos graduales. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo lo compuso David. Leámoslo otra vez con algunas explicaciones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dos condiciones. Es bueno y es delicioso. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. No dice juntos, porque se puede estar juntos, pero no en armonía. Traduzco las palabras. Habitar los hermanos juntos en armonía. Armonía quiere decir comunicación afable o trato cariñoso. ¿Cambiamos entonces? Habitar los hermanos juntos en un trato cariñoso y con una comunicación afable. ¿Estamos aprendiendo? Bien. Dos condiciones. Bueno, delicioso. Dos requisitos. Habitar los hermanos juntos en armonía. Dos comparaciones. ¿Se parece o es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, que era ungido con un óleo santo, con un óleo divino y perfumado? Y estar los hermanos juntos, dice, es como si el sumo sacerdote fuese ungido y el aceite aromático baja sobre de su cabeza hasta el borde de sus vestidos. Miren las comparaciones, esa es una. La segunda comparación, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón, los montes que con su nieve empezaba a derretirse y bañaba con su bendición los montes alrededor de Jerusalén. Y dos resultados. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que queremos? Bendición, ¿no es cierto? ¿Estamos en condiciones de recibirla? Porque aquí hay condiciones, hay comparaciones y vida eterna. No, si vida eterna tengo, ¿sí? Pero no olvidemos que siempre le predique el Evangelio y en las reuniones siempre habrá inconversos. Y muchas veces, señora de Romano, vida eterna. Esta es la hospitalidad. Bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Pero no solo juntos. Podemos estar juntos y enojados. Hay un dicho por ahí, juntos pero no revueltos. No sé qué quiere decir. Pero aquí dice juntos en armonía. Lo escribió David este salmo. Saquemos lección, hermano. David tuvo muchos hermanos y no fueron buenos con él. Él no vivió en armonía con su hermano. ¿Cuántos hermanos tuvo? No voy a adivinar, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuántos? No, parece, yo tampoco estoy seguro. Fueron 7 y una hermana. ¿Se acuerdan de mí? Dos hermanas. ¿Dos hermanas? Algunos dicen que una, bueno, no vamos a decir. Pero hay una cosa, que no fueron buenos hermanos. ¿Tuvo hermano? hermano, a lo mejor ustedes tienen hermanos. Si ustedes saben que hay hermanitos buenos y hermanitos harto molestos. ¿Se acuerdan cuando el padre lo mandó a David, anda a ver a su hermano, y llegó a David? ¿A dónde dejaste las ovejas que dejaste, viniste de puro curioso? ¿Y qué palabra dijo? Anda, voy a cuidar las ovejas. No tuvo hermanos buenos. También tuvo muchos hijos. Y también los hijos pelearon unos con otros. Uno sabe que los hermanos son una bendición de Dios. Sin embargo, unas veces no son tan buenos, ¿qué sabrá? Pero la familia de Dios es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto no es solo un salmo para tenerlo en un cuadro. Hay algunas casas que tienen un cuadro, pero de ahí no pasa, porque la realidad es otra. ¿No, hermano? En reuniones especiales tenemos esa oportunidad, ¿eh?, de tener comunicación afable y trato cariñoso. ¿Queremos bendición? ¿Queremos vida eterna? Bueno, el Señor nos probará, pero hay condiciones para recibirla. Ahora bien, ¿dónde cabían tanto? Dije. Bueno, ya en carpa, allá en lo que fuera. Sin embargo, era la actitud del hebreo lo que ha llamado y llama la atención. Su hospitalidad, su cariño, motivado por el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Sabía que pertenecían al mismo pueblo, ¿no? Y sabía que se iban a la casa de Dios, iban no sencillamente porque por ver el templo que era tan hermoso, sino porque allí estaba la presencia de su Dios. Mire, hermano, pues lo vamos a ver más adelante, pero ciertamente es bueno prepararse para reuniones especiales. Sin embargo, no debemos perder de vista que la preparación tiene que empezar en el lado espiritual. Tiene que empezar de adentro hacia afuera. Y no al revés. Pues muchas veces, y si somos sinceros delante del Señor, tenemos que reconocernos, nos queda tan poco. La preparación material, cuán necesaria e indispensable es. Sin embargo, no nos juntamos para eso. Nos juntamos para estar delante de nuestro Dios. Otro poquito aquí, en el Salmo 122. Es otro cántico de Nahual y también de David. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Pero si ya había estado, ¿para qué otro, eh? Nuestros pies estuvieron, ya vinimos. Y por eso que volvían. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron, dijémonos bien, allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio o al mandamiento dado a Israel. Y aquí hay dos condiciones otra vez. Para alabar el nombre de Jehová, para cantar los salmos, para ver el incienso subir, para ver los sacerdotes vestidos de blanco, para ver los levitas y escuchar los cánticos y los instrumentos también, que estaban sobre todo preparados y ordenados por David. Pero miren, para alabar el nombre de Jehová, qué bueno, así se debe hacer. Pero hay otro propósito más, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Iba porque allí iba a ser juzgado. Allá están las sillas del juicio, los tronos, allá está la autoridad. Un trono siempre es una autoridad. Allá vamos a inquirir qué nos dice Dios, para recibirle la meta, para adorar, pero para ser enseñado y para ser aprendido. Allá iba con su problema, allá iba con su familia, y de allá recibía todas las enseñanzas. Así lo dice: para alabar el nombre de Jehová, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. No iba solamente para juntarse, no iba solamente para cantar, no iba solamente para alabar. Sí, era el mandamiento, pero iba para oír lo que Dios quería decir. Para oír la palabra de su Dios. Para ser enseñado, para ser reprendido, para ser edificado. Para eso tenemos que preparar. Vuelvo, para que terminen luego, a los Hechos, capítulo 16. Y así, como veíamos, está la hospitalidad práctica. Llegaron los siervos de Dios con el mensaje del Evangelio y, bueno, fue dramático el comienzo allí, ¿no? De esta mujer, Lidia, se nota que ni siquiera era de ahí. Era de Tiatira. Vendedora de púrpura, se dice que los vendedores viajaban, por supuesto, y era un negocio bastante caro, la púrpura. ¿Tendría su casa ahí? Seguramente. Su familia también. Sin embargo, abrió las puertas de su hogar. Bueno, dice uno que mire, yo me gusta harto las reuniones, conferencias, pero mira, hermano, para Dios, que no hace excepción de personas, no hay casa más importante ni hermano más importante uno que otro. Lo que hay es el hermano más obediente, hermano menos obediente. Hermano más hospitalario o hermano menos hospitalario. Recién convertida. Aquí está. Y esto, ¿saben ustedes que deben practicarlo los creyentes siempre? Si a alguno les sirve un ejemplo, yo me acuerdo que estaba soltero. Vivía allí, no estaba casado. Vivía allí en la 4 Oriente, 10 Norte parece que era. Sí, parece. Soltero, y llegué la primera vez. No, había semanas parece, o dos o tres meses que me había convertido. Y yo preparé las cosas. De gusto, acoger hermanos. Y de gusto también porque se crean o se crían con otra perspectiva. Cuando desde niños, los niños van viendo que sus padres son hospitalarios. ¿Hay usted? Van viendo por, no solo por enseñanza, sino que por ejemplo. Es diferente el niño que se cría viendo cómo se abre la puerta allí y se recibe, ¿no? Con todas las limitaciones que muchas veces hay. Y el niño se cría diferente porque va plasmando no solo en sus ojos, sino en su corazón el hecho de que el amor cristiano es una realidad. Ajá. Es una realidad. Así que, hermano, no espere que usted esté mucho mejor, tampoco espere casarse, tampoco espere que agrande la casa. Bueno, si se puede hacer, bien, pero empiece ahora. Empiece ahora. Con las limitaciones que usted quiera, pero empiece y va a ver cómo el Señor le va abriendo puertas. Y fíjense a quién abrió la puerta. Tiatira, Lidia, que era de Tiatira. Al apóstol Pablo y Silas, desconocidos, pero siervos de Dios. Son ángeles. Qué lindo es cuando practicamos la hospitalidad cristiana a hermanos de lejos, con las mismas, digamos, limitaciones que tenemos nosotros. Las mismas limitaciones. Porque cada año la situación es diferente. Pero es tan hermoso, hermano, cuando los creyentes dan las gracias, primero por la palabra de Dios, que es tan necesaria siempre, cuanto más en estos días. Segundo, por el esfuerzo, porque todo demanda esfuerzo y gasto. No mucho, pero demanda esfuerzo y gasto. Por el esfuerzo que se hace en recibir a los que... Muchos años atrás estaba recién casado, cuando una vez don Guillermo estaba, me dijo, oye, ¿por qué no invitas al Denny para que venga un reparto de premio a la escuela dominical? ¿El Denny? Yo cobran como 4 piezas de su lugar en la casa. No. Claro, él es joven como tú. ¿Cree usted que vendrá? Claro que viene, invítalo. Y me acuerdo que fue, bueno, oye, ¿y dónde está hospedado el dentro? En la casa suya, claro. Hola, pero si es hermano, yo lo oía por allá. No, sí, a lo mejor. Pero son hermanos, el siervo de Dios. Y vieron qué lindo. Vieron qué lindo. Uno recibe ángeles. Por la conversación, por el ejemplo, por el amor que demuestra. Sí, mire, en la hospitalidad se aprende mucho, hermano. No solo por la... Bueno, me alcanzó la hora. No solo por la palabra, sino por el ejemplo que tenemos en las Escrituras y el privilegio que tenemos de abrir nuestras puertas. ¿Pero está preparado para ello? ¡Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía! Bueno, voy a terminar. Pero el otro caso, el del carcelero de Filipo, me llama mucho la atención porque era un hombre duro. Y generalmente los carceleros eran ex soldados, ¿no? Dados de baja y que los ponían porque su trabajo no era para personas compasivas. Pero que haya abierto su casa y que haya tenido el apóstol Pablo, ¿ah? Y que les haya atendido, lo que hace la gracia de Dios. Su casa, dicen que los carceleros vivían dentro o en un lado de la misma cárcel. Esa era la costumbre, ellos vivían ahí mismo, para estar cerca de los presos. De modo que no ha tenido una casa muy lejana, ni muy elegante. Sin embargo, lo que hace el amor de Dios. Hermano, ¿estás preparado para mostrar hospitalidad de acuerdo a la palabra de Dios? Vamos a ver otra vez, pero ahora ya nos contamos. Que hubo una mujer en el Antiguo Testamento que hasta hizo una piececita. No lo vamos a ver ahora. Bueno, a lo mejor usted dice, yo no voy a hacer piececita, pero... A lo mejor es hasta una pieza eso. Y el siervo de Dios lo ocupó. ¿Pero qué recibió? Algo increíble recibió. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque algunos, sin saberlo, recibimos lo que el hermano, con sacrificio y buena voluntad, el encargado nos entrega para llevar. Lo sabemos. Sin embargo, estamos recibiendo ángeles. Hay mucho más. Que el Señor nos bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Gracias damos, Señor, nuestro Dios, porque